proyecto es la movida solidaria Alta en el Cielo. Alta en el Cielo es un proyecto rosarino que es construir entre todos los pueblos, la bandera más grande del mundo. Una bandera de esperanza, de amor y de sueños que obviamente va hasta el 2012, va a flamear bien alto por todos los niños. Y traemos también la bandera bicentenaria, que es la bandera que está levantando los sueños de los niños de estas escuelas. Hoy lleva los sueños de la Borría en una cápsula de tiempo donde se dejarán en el monte Long, en el monte, perdón, en el cerro Mercedario de San Juan, de la provincia de San Juan, y los patricios y granaderos el viernes próximo pasearán esos sueños en un buque de la Armada Nacional junto a los sueños de los chicos de la isla Martín García y se dejarán en vuelta de obligado. Se van a aportar ahí, así que bueno, va a ser muy linda la expedición. Bueno, contarle a la gente un poco qué es lo que se llevó a cabo en el día de hoy. Vimos mucha presencia de la Escuela 4, bueno, se está festejando el Día de la Tradición. Desde la ciudad de la tradición, vengo de San Martín, donde naciera el José Hernández, el Martín Fierro, traemos las banderas, estas banderas, y hoy los chicos de las escuelas de la EPB4, de la EPB1 creo que es, han realizado un acto maravilloso con la presencia del señor intendente, inspectores, y bueno, y han realizado esta entrega de sueños simbólico y han observado también y recibieron con honor la bandera de Malvinas, la que llameó en el Monte London y en el cementerio de Darwin, y han dado unas puntadas para la bandera que llevará a la Antártida Argentina a mediados de diciembre.